Martín, ¿qué dos carreras te mandaste? Felicitaciones por el laburo tanto en la promo como en la monomarca. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Realmente feliz. Agradecer a los dos pilotos que me invitaron, a Diego en especial, que ya es el tercer año que corremos, y hacer un podio con él realmente me pone feliz por el gran trabajo, por el gran esfuerzo que hace. Y a bueno, a Pancho por la invitación a último momento, porque se dio faltando 10 días para la carrera. Y bueno, y felicitar a todo el grupo de Dani Crebatín, toda su familia, que realmente hacen un gran trabajo. Contame un poquito, primero la final con el Fiat, porque no fue fácil con el 600. La verdad que no, nos pudimos acomodar muy bien en la largada, largamos octavos, nos colocamos terceros ya en la primera vuelta. Teníamos buen ritmo, pero a partir de la quinta vuelta empezamos a ir un poco de cola, nos empezó a complicar que no podíamos salir rápido de las curvas y eso nos hizo perder un poquito de ritmo. Nos acomodábamos un poco cuando agarrábamos alguna succión, pero bueno, siempre íbamos muy colgado, me hubiera gustado por ahí a ver si teníamos un auto con un poquito mejor de ritmo, capaz que hubiéramos podido pelear. Entonces realmente me dediqué a girar lo más rápido que podía sin tratar de perder el trencito de adelante. Cuando llegué acá realmente me entero que habíamos hecho podio y me puse muy contento por Diego principalmente. Bueno, en la monomarca fue una linda carrera, como siempre nos tiene acostumbrado a la categoría en este escenario. Sí, en la monomarca lo mismo, largamos quinto. Enseguida pudimos ir adelante, en la creo que tercera o cuarta vuelta se molestan Cangelar y Agustín y yo logro meter el auto por dentro, ahí logramos hacer una diferencia que empecé a notar que me le iba cada vez más, el auto iba bárbaro. Después empezamos a tener un problemita con la caja que me hacía esperarla un poco y eso permitió que se viniera acercando a Agustín. Y bueno, después a pelearla, obviamente yo no quería entregarla y obviamente la quería ganar. Defendimos el puesto de la mejor manera y bueno, nos pudimos llevar la victoria que le viene muy bien a Pancho seguramente para el campeonato. Bueno, ¿se piensa en algún retorno o estás bien así? No, estamos bien así, estamos bien. Esta carrera nos gusta disfrutarla así y después ver cuando podemos una carrera cualquiera. Felicitaciones. Dale, gracias. Martín Laborda.